Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll. Comenzábamos con la banda de Tenerife, Brutalized Kid. Todo viene debido a que Cool Band from Spain es un recopilatorio que la misma banda, Brutalized Kid, nos hacía entrega en su último concierto en la isla de Lanzarote. Y aquí estamos nosotros dándole toda la promo posible a este recopilatorio, donde escucharemos un montón de bandas, porque son en total 18 por la cara CD1 y 17 por la cara CD2. Comenzamos con Brutalized y continuamos con F-Sides. Desde Asturias nos llegaba la banda F-Sides, su tema era Destino, incluido en este recuperatorio Cool Band from Spain. A continuación pasamos con GTH, Grito es su tema, y atención porque en su MySpace tienen en descarga directa su demo, que lleva como título Resignarse es morir. Apunta a myspace.com/ATH, así, tal como está sonando, es como lo tienes que escribir. Continuamos en Noche de Rock and Roll. Batallón a punto para la acción. Avanza tu posición. ¡Ofrece! Otra banda que ha querido poner su música en descarga directa incluido en este recopilatorio es Nocturne. Desde su MySpace también tienes acceso a esa descarga. Recuerda, Nocturne va con K de kilo porque ellos lo han decidido así, evidentemente. Recopilando, recopilatorio Cool Band from Spain en Noche de Rock and Roll. We'll be right back. desde Barcelona, como asimismo han querido ellos denominar, y ellas, porque tienen también una componente fémina en su banda, o en la banda, mejor dicho, Barcelona, decíamos, así han querido calificar a Barcelona esta banda llamada Los Tronchos, que no es la primera vez que suena en este programa. ¡Que lo disfrutes! Parece que muchas de las bandas que incluye este recopilatorio han querido, aparte de participar en este Cool Band from Spain, patrocinado por Rockstar Energy Drink, decíamos que muchas de esas bandas han querido poner en descarga directa desde hace ya bastante tiempo su música. Es el caso de otra de las bandas que aparecen aquí, en este caso One Track Mind. Ellos vienen desde Pamplona y suenan como suenan. One Track Mind. Clipper también ha sonado en otras ocasiones en Noche de Rock and Roll. En esta ocasión, pues bueno, vuelven por este recopilatorio que no voy a decir el nombre, cansado estoy de decirlo en el poco tiempo que llevamos de programa. Sí decirte que hasta el momento hemos ido haciendo sonar grupos con un denominador común, en este caso el punk. Luego pasaremos a otro estilo, ya que este Cool Band from Spain recopila bandas no solo de un estilo, sino de variedad de estilos. Ya lo iremos comprobando, lo irás comprobando a lo largo del programa. Nos quedamos con Clipper. Miseria y corrupción pasean con descaro, tendencia a la obsesión, es mi opinión, jurar alta traición, futuro inesperado, ¿cuál es mi obligación? Pedir perdón, nos quieren hacer ver que todo sigue igual, ¿quién goza del poder? Emocional, discursos preparados, el cuento sin final. Joder, qué horror, voy a rectificar, ni un llanto ni un reparo, girar la vista atrás y ver quién son. No consigo entender por qué es así. Tanto Misplaced como hay de las dos bandas que a continuación llegan son, podríamos casi denominar, Factoría Fragment. Pertenecen a ese sello burgalés llamado Fragment Record, Misplaced y Ides. Bueno, vamos a empezar con Misplaced, que ellos provienen precisamente también desde Burgos. Si hace un momento te decíamos que íbamos en una onda más punk, habrás podido comprobar que hemos cambiado de registro adentrándonos más en sonidos hardcore. Hacíamos con Miss Place y ahora con Aid, otra de las bandas que antes comentábamos, Factoría Fragment, por llamarlo de algún modo. Ellos son de Barcelona, incluyen un tema What a Nightmare Means en este recopilatorio Cool Band from Spain. We'll be right back. verano del pasado 2005 hacía nacer en Madrid a Inercia, la banda que viene a continuación y que también han puesto en descarga directa su música. No lo dudes ni un segundo, apoya a todas estas bandas. También puedes apoyarlas a las que no ponen su música en descarga directa, pero yo creo que tienen muchísimo más méritos todas estas que, con su esfuerzo y con su propio dinero, regalan su música para hacerse un hueco dentro del panorama musical. Igual, pasado mucho tiempo, podrían cobrar, tal vez no. Todo depende un poco de cómo se den las circunstancias, pero creo que si empiezan con esta base, terminarán con esta misma base. Menos rollos y más música, esto es Inercia. Estás escuchando Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Hacemos un inciso en este recopilatorio Cool Band from Spain para anunciarte que la próxima semana en Noche de Rock and Roll tendremos a dos bandas de Canarias. Por una parte, Represión 24 horas desde Gran Canaria y Esquirla desde Lanzarote. Estarán aquí sonando, estarán aquí entrevistándolos, estarán en Noche de Rock and Roll. Sigue disfrutando de la música de Represión 24 horas. del mundo. A través de www.sancocho.com. Llegamos a una de las partes del programa donde vamos a suavizar el estilo más que la música. Vámonos ahora con algo más cercano al pop, al power pop, a ese power pop al que nos que tenían acostumbrado en Canarias, una banda llamada Ataúd Vacante, que hasta hace poco se había reunido y disuelto casi con las mismas. En este caso tenemos a Drama de Enero, ellos son de... Perdona porque tengo aquí mal la comprobación, de Barcelona, perdona, ellos vienen desde Barcelona. Nos vienen presentando uno de sus temas en su último disco, Entre tú y yo. Decimos Power Pop, de la banda Drama de Enero. habíamos un poco ordenado los grupos por estilo y ahora, dándome cuenta, se me acaba de colar One Food. Ellos hacen más que power pop o pop punk, como bandas que vienen a continuación, hacen punk, hardcore en algunos momentos, pero en todo caso punk. Provienen desde las Islas Baleares, de isla a isla, y tiro porque me toca, como diríamos en el juego de la Oca. Esto es One Foot Go On. Ahora sí, dejamos a One Foot y vamos a relajarnos. Vámonos con un poquito de pop punk, como así se denominan ellos mismos, sobre todo en MySpace, donde a veces obligan a poner un calificativo o una etiqueta a la música que realizan las diferentes bandas. A veces eso es factible para un poco hacerte la idea de lo que vas a escuchar o de lo que te vas a encontrar. Comenzamos este bloque dedicado a Pum Pop o Pop Pum, como quieras llamarlo, denominarlo. Y empezamos con Marvin. Ellos son de Pamplona y este es su tema, Inmortales. We'll be right back. dices que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, ay, ay. Bueno, se va un poco la situación con estos estilos porque a veces te lleva sorpresa. Oyes la palabra pop y automáticamente tu mente se va directamente a estilos musicales muy alejados, infinitamente alejados de noche de rock and roll. Pero luego le añades ese otro punto, pum, y la cosa ya empieza a cambiar. Y tanto cambia como que bandas como Marvin o como Mentes o como Putos, que son las siguientes que van a sonar, tienen ese toque pum, ese toque pop, ese toque especial que los hace sonar maravillosamente bien con una sensación, digamos, de estribillos pegadizos. Me lío, ¿verdad? Cool Band from Spain continúa ese noche de rock and roll. Esto es Mentes. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de noche del rock and roll.